Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 21 de abril, cuando se cumplen 211 años del natalicio del capitán zuliano Anselmo Velloso Rodríguez, quien participó en batallas cruciales para la independencia de Venezuela y países de Sudamérica. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia. @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Generar nuevas fórmulas para diversificar la economía es meta del nuevo esquema productivo impulsado por el Gobierno Nacional. Plan de Siembra 2016 ha recibido más de 4.500 millones de bolívares para su desarrollo. Debido a fuerte sequía en el Guri, anunciarán horarios de suministro eléctrico en estados con mayor consumo. Apoyo internacional, Venezuela envía 4 contingentes de ayuda humanitaria al pueblo de Ecuador. Cultura. Este fin de semana, adultos mayores presentarán pieza teatral La Cebolla en la Casa del Artista. Formación musical, realizarán taller de armonía y guitarra en la Fundación Celar. Llaman a participar convocatoria becas de estímulo a la creación literaria, estará abierta hasta el próximo 18 de junio. Internacionales. Exaltando el trabajo en las comunidades con la exposición Fuerzas Urbanas, Venezuela participará en la muestra de arquitectura de Venecia. Cultura al día. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la iniciativa de la Asociación de Productores del Occidente, ASOPROCO, la cual se comprometió a impulsar la producción nacional con la firma de un acuerdo que contempla la inversión de 60 millones de dólares de esta empresa. Así lo resaltó el jefe de Estado, quien detalló que dicho convenio responde a los precios reales de producción y adquisición para la nación. Hoy estamos dando un paso muy importante porque estas empresas camaroneras están colocando dólares de su patrimonio para garantizar la producción. Una parte muy importante de su producción va para mercados externos de su faría. Estamos cerrando convenios con países del Asia, Vietnam, China y otros países del mundo. Otra parte de su producción va para el mercado nacional. Y aquí en el convenio que hemos firmado se garantiza la absorción a precios justos, sostenibles. Cuando digo sostenibles, que responden a los costos reales de producción para los venezolanos, para las venezolanas. Punto. Una nueva economía, con una nueva mentalidad, con un nuevo impulso, irla firmando, que nazca definitivamente y se vaya afianzando y Venezuela tenga, en cuanto a la captación de divisas, nuevas fuentes, ir sumando las nuevas fuentes, ir sumando victorias pequeñas que parecen a veces, pero que todas juntas van haciendo una victoria grande. Por su parte, Ángel Belisario, ministro para la Pesca y Acuicultura, manifestó que ASOPROCO debe figurar como un ejemplo a seguir para otras empresas privadas que deseen invertir en el país y que tengan su iniciativa para desarrollar la producción de diferentes rubros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante el primer trimestre del año, el plan de siembra impulsado por el Gobierno Nacional a través del Banco Agrícola de Venezuela y el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, FONDAS, ha entregado 1.162 créditos para productores agrícolas del país, por un monto de 4.565.523 bolívares. Así lo informó este miércoles el ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien detalló que dicho proceso crediticio pretende aumentar la atención de los productores más vulnerables. Ya en materia crediticia hemos comenzado la entrega de créditos por parte de la banca social. En el caso del Fondap, ya se han entregado en este primer trimestre 507 créditos por un monto de 264.260.000 bolívares fuertes. En el caso del Banco Agrícola, que está en un proceso de recapitalización, de incremento de capital para incrementar la atención hacia los productores, especialmente los más vulnerables, hemos entregado 655 créditos por un monto de 4.311.263.000 bolívares fuertes, que nos va a permitir apoyar junto con la banca pública y la banca nacional este plan de siembra, que como sabemos pues tiene un requerimiento de alrededor de 786.000 millones de bolívares fuertes. Durante su participación en el Consejo Nacional de Economía Productiva, Castro Soteldo destacó que desde el pasado 12 de abril, el Estado venezolano comenzó a cancelar el subsidio de la cosecha de siembra de arroz, caña de azúcar y maíz que se realizó en el 2015. El Consejo fue creado a principios de año para superar la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de la baja de en 75% de los precios del petróleo, principal ingreso nacional. 12:12. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, explicó este miércoles la necesidad de aplicar un plan de administración de carga debido a la severa sequía que presenta el embalse de Guri, que fue por primera vez en la historia alcanzado los niveles más bajos. Las medidas tomadas para reducir el consumo eléctrico en la administración pública, señaló el ministro, lograron frenar de forma importante el descenso del nivel de las aguas en el embalse, pero el sector residencial, que consume el 63% de la energía del país, no ha tenido la conciencia necesaria para disminuir su consumo. Por tal razón, afirmó Domínguez, hay que tomar medidas porque el agua sigue descendiendo. Asimismo, indicó que todo el alto mando eléctrico diseñará un plan y en los próximos 4 días se hará anuncios al pueblo indicando horarios en la prensa y medios de comunicación, de tal manera que el pueblo esté preparado y nos acompañe en esta lucha para minimizar el poder y poder administrar el agua del embalse. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un equipo conformado por 18 médicos, emergenciólogos y 20 paramédicos salieron este miércoles desde Venezuela para prestar ayuda humanitaria en Ecuador, país que el pasado sábado sufrió un terremoto de 7.8 en la escala de magnitud y que ha dejado 525 personas fallecidas y más de 5.000 heridos. El presidente obrero Nicolás Maduro despidió al grupo que desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, donde destacó la importancia de brindar apoyo a los pueblos hermanos en momentos de dificultades. Realmente es muy dolorosa la situación. Se han conseguido más de 525 fallecidos, muertos por esta situación, más de 2.000 y tantos heridos, casas, edificios destruidos. Toda América ha levantado su palabra de solidaridad y nosotros en Venezuela también hemos hecho un puente aéreo de la solidaridad del amor. Primero, como cristianos que somos, como bolivarianos y hermanos verdaderos en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las dificultades donde se demuestra quién tiene sentimientos, quién tiene valores verdaderos. Y el pueblo de Venezuela, bueno, ha dado un paso al frente, la gran comunidad ecuatoriana que tenemos en Venezuela está muy activada. El ministro de Interior, Justicia y Paz, la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez, han estado coordinando con Protección Civil, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra aviación militar, todo lo que es el cuerpo de médicos, bueno, para que el puente aéreo vaya funcionando. Coordinado estrictamente con el gobierno de Ecuador y preparándonos para mantener la solidaridad. En este sentido, el presidente Maduro también lamentó que sectores de la derecha en el país desprecien la iniciativa del gobierno y del pueblo de tenderle la mano al pueblo ecuatoriano en este momento difícil. 12:15. Cultura. La Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, estrenará este sábado 23 y domingo 24 de abril la pieza teatral La Cebolla, interpretada por un grupo de adultos mayores pertenecientes a la agrupación teatral Mirada Creativa. La obra, dirigida por Dayana Velázquez, presenta la crudeza de una sociedad que vive en un mundo de apariencias, reuniendo diversas historias con las que el público asistente podrá sentirse identificado. Así lo indicó Alcione Martínez, coordinadora de comunicaciones del recinto cultural. En este momento me dirijo al público que escucha Alba Ciudad para hacerles una cordial invitación para los días sábado 23 y domingo 24 de abril en la sala de Orihuel de la Casa del Artista, donde se va a presentar la obra de teatro La Cebolla. El costo de la entrada es de 250 bolívares y el día sábado habrá dos funciones, una a las 2 de la tarde y otra a las 6 de la tarde, y el día domingo habrá una sola a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a disfrutar del talento nacional en teatro. La invitación es para toda la población caraqueña que asistan este fin de semana a la Casa del Artista a partir de las 2 de la tarde y disfruten de este montaje. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del recinto cultural el día de la función. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde el próximo 7 de mayo hasta el 23 de julio se llevará a cabo en la Sala C de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos el taller Armonía Aplicada a la Guitarra Popular, a cargo del productor, compositor y docente Luis Enrique González. La actividad forma parte de la programación Espacio Abierto para las Culturas Populares de Nuestra América y el Caribe, que realiza la Fundación CELAR. Para mayor información, los interesados pueden escribir por el correo electrónico promocioncelar@gmail.com o buscar información en el portal web www.celar.gov.be. 12:17. La recepción de proyectos para participar en el concurso de becas de estímulo a la creación literaria 2016 estará abierta hasta el próximo 18 de junio, el cual contemplará para este año las categorías de literatura infantil y ensayo en promoción del libro y la lectura. La convocatoria, que se realiza anualmente, tiene como objetivo estimular y fomentar la creación literaria en las venezolanas y los venezolanos. En cada categoría se otorgarán dos becas de 60.000 bolívares cada una. Las bases del concurso pueden encontrarse a través del portal web www.cenal.gov.be. Internacionales. A partir del 26 de mayo, durante 6 meses continuo, se desarrollará la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia, donde Venezuela participará con la exposición Fuerzas Urbanas, con la que mostrará el trabajo que se realiza desde 2014 en las comunidades de Caracas, Cumaná, Valencia, entre otros estados del país. La exhibición Fuerza Urbana pretende ser una plataforma para dar a conocer las transformaciones y alcances del gobierno venezolano junto al pueblo organizado. Dicha muestra dará entrada a la Bienal de Arquitectura de Venecia, que tendrá como objetivo exaltar el trabajo que los arquitectos realizan junto a las comunidades para así brindar una mirada diferente a la visión de la arquitectura. 12:19. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bien, y hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Néstor Viloria, rector y profesor de la Universidad Experimental Nacional de las Artes, UNEARTES. Hoy vamos a abordar un tema interesante, primer diplomado en economía cultural que ofrece la UNEARTE en el marco del 8º aniversario de esta casa de estudio, a celebrarse el venidero mes de mayo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Buenas tardes, bienvenido profesor a Cultura al Día. Muy buenas tardes, saludos a las usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Por acá estamos efectivamente para conversar sobre el diplomado en economía cultural que estamos activando en la universidad y que ya se encuentra abierto, listo, el proceso de registro para aquellas personas que quieran efectivamente participar en este interesante diplomado. Profesor Viloria, ¿con qué finalidad fue diseñado este diplomado? Mira, el diplomado de economía cultural está enmarcado en la política de Estado que se impulsa desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura acerca de la economía cultural. El ministro Freddy Yáñez ha convocado al sector cultura en todas sus partes, en todas sus áreas, para que tengamos actividad económica dentro del sector cultural, pero que en efecto se pueda construir una plataforma que permita que la comercialización de bienes y servicios culturales y que en efecto las industrias creativas puedan desarrollarse y se pueda aportar al Producto Interno Bruto de manera sistemática, de manera organizada. Esto es, digamos, todo lo que enmarca esta política de Estado que se escucha desde el Ministerio, que viene también apuntando a la superación del modelo rentista, ¿no? Y que es importante que se construya un modelo productivo desde las artes y desde la cultura. En este contexto, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, con un equipo de profesoras y profesores integrados por Gastón Forti, por Ingrid Ross, por Kate Kater, Antonio Matos, Osvaldo Marquionta, entre otros profesores de la universidad, ha aportado y diseñado este diplomado en economía cultural que viene, por supuesto, a ofrecer herramientas para construir un modelo de gestión cultural productiva, no solo como, digamos, una, no solo desde el punto de vista de cambiar el nombre a la gestión cultural, sino que en efecto el diplomado abarca temas importantísimos en cuanto a la economía, a los modelos de gestión, al mercado nacional e internacional para los procesos de las cadenas de valor de los productos de bienes y servicios culturales. De manera que, es un espacio que viene a fortalecer, a capacitar y a formar a los gestores culturales, a los creadores, a los artistas, para impulsar de manera sistemática una economía cultural que dé frutos y beneficios económicos como una nueva fuente de riqueza en la economía del país. Bien, profesor Viloria, ¿tiene algún costo el realizar este diplomado? Sí, efectivamente, yo quiero invitarlos a que visiten la página web www.unearte.edu.be. Allí pueden visitar la página y está el proceso de registro y están todas las indicaciones que tienen que ver con los aranceles para cursar el diplomado y también, por supuesto, ahí está señalado el contenido del diplomado. A mí me gustaría compartir con ustedes también este aspecto, que es la estructura de los contenidos. Bueno, el diplomado está estructurado en 4 módulos. El primero de ellos, el módulo 1, cultura, creación estética, producción y consumo simbólico. El módulo 2, economía y cultura. El módulo 3, gestión y políticas culturales. Y el módulo 4, arte y sociedad, ¿no? En esos 4 módulos, se va desarrollando el diplomado, que es, como ya lo comentaba al principio de la conversación, está abierto el proceso de registro. Ya pueden ingresar a la página web de UNEARTE y registrarse, y que las inscripciones se estarán desarrollando durante la próxima semana, del 25 al 29 de abril. de mayo. El 2 de mayo deben estar ya las clases, bueno, iniciándose acá mismo en Caracas, nuestra sede de Plaza Moreno, va a estar desarrollando el diplomado. Muy bien, estamos conversando a esta hora, 12:25, en Cultura al Día con el profesor Néstor Viloria, rector de la Universidad Experimental Nacional de las Artes, UNEARTE. Hoy, bueno, está dando una información importantísima, que se va a realizar el primer diplomado en Economía Cultural. Profesor, ¿por qué crear una cátedra dedicada a la economía? Bueno, como lo comentaba hace un momento, la cultura y las artes son, en efecto, una fuente de riqueza para los países. De hecho, nosotros tenemos en Venezuela una economía que digamos que se desarrolla, que funciona en torno a los bienes y servicios culturales. Sin embargo, no tenemos una estructura, una plataforma como país que pueda sistematizar y promover y, digamos, incorporar recursos al país desde el sector de las artes y la cultura. El diplomado, bueno, viene a formar a productores, a gestores culturales, creadores, especialistas en el área, emprendedores, estudiantes, por supuesto, licenciados y profesionales egresados de carreras afines a la promoción cultural, a la economía cultural, para que puedan desde esa capacitación y esa formación hacer viable la situación, la instalación de una plataforma de economía cultural, de una propia economía cultural que permita que los artistas puedan tener salida, puedan colocar sus trabajos en el mercado nacional e internacional, que pueda efectivamente hacerse, vender conciertos, obras de teatro, el coleccionismo también de obras de arte en la clásica pueda, impulsarse, fortalecerse, para de esta manera traer divisas al país. Es decir, una buena parte y en el área de formación del contenido del diplomado está el comercio nacional y exterior, el comercio internacional del arte, como un mecanismo para captar divisas y apuntalar y además incorporar desde el sector cultura y las artes recursos al Producto Interno Bruto del país. Nosotros con esto esperamos, dotar de herramientas para una gestión productiva a los participantes del diplomado y, a contribuir con desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes a la política que ha sido impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Freddy Ñáñez, y por supuesto alineados en la agenda económica bolivariana que el presidente Nicolás Maduro ha propuesto al país, entendiendo además que se trata de un cambio de modelo productivo, un cambio del modelo rentista al modelo productivo, es decir, desde las artes, incorporarnos y aportar a la economía del país. Así es, profesor. Hablando un poco del octavo aniversario de UNEARTE, felicitaciones a todo su equipo, a los estudiantes. Hable un poco sobre esa programación especial que tienen pautada, aprovechando la ocasión que estamos conversando con usted. Sí, fíjate, nosotros, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, es creada en el año 2008 por el presidente y comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, firma su decreto de creación y se incorpora a la vida de la formación universitaria la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Desde entonces, es un camino importante. Somos una institución joven, somos una institución que está en proceso de crecimiento, de expansión, y vamos a tener, durante esta primera semana del mes de mayo, actividades, conciertos, funciones de danza, de teatro, en todas nuestras sedes. Me refiero a UNEARTE, nuestra sede en Mérida, en Acarigua, en Portuguesa, en Anzoátegui, en Puerto La Cruz, aquí en Nueva Esparta, en el Valle del Espíritu Santo y en la Asunción, donde están nuestras sedes en las regiones, y en cada uno de nuestros espacios, por supuesto aquí también en Caracas, en Plaza Morelos, al lado del Teatro Teresa Carreño, ahí en UNEARTE, donde vamos a tener, bueno, como ya te comentaba, funciones de todas las disciplinas de las artes, muestras académicas por parte de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, todas y todos artistas, como es la comunidad de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde, bueno, es una gran comunidad de artistas que convivimos en nuestro proceso de formación, de investigación y de proyección artística, de trabajo comunitario. La universidad está en las comunidades con proyectos artísticos comunitarios. Tenemos cientos de proyectos en distintas comunidades, en zonas cercanas a nuestros centros de estudio, pero en las comunidades propiamente, desarrollando actividades, porque nuestros jóvenes y la universidad forma parte de esa generación de jóvenes y de universidades que creó el comandante Chávez, que son universidades comprometidas con el país, comprometidas con las comunidades, y que están de cara al país formando las nuevas generaciones de artistas que entienden, comprenden y conviven y creen en el contexto social, en su realidad social, y que además proyectan también el imaginario de su patria, de su vida, de su momento histórico. Ese es el ambiente y ese es, digamos, toda la dinámica que vamos a tener en este aniversario, en este octavo aniversario de arte que se avecina ahora para la primera semana de mayo. Así es, muchísimos éxitos. Profesor, vamos a refrescar un poco la información del diplomado para esta gente que está ahorita en sintonía y está interesada para participar. Refresquemos la fecha, horarios y requisitos para inscribirse. Cómo no, el diplomado en Economía Cultural de UNEARTE está abierto para su registro. Te invitamos a que te registres en la página web de la universidad www.unearte.edu.pe. Ingresas a la página y ingresas al link del diplomado en Economía Cultural y allí aparecen, bueno, el contenido, todas las condiciones para hacer su registro, y de esa manera vas a poder inscribirte y participar y formarte para contribuir con esa nueva gestión cultural productiva, esa que apunta a contribuir al cambio de modelo productivo que al cual nos ha invitado el presidente Nicolás Maduro, y que te va a también permitir fortalecer y tener herramientas para que tus procesos creativos y creadores como productor o como artista, pues efectivamente contribuyan en la comunidad del país. Bueno, profesor, muchísimas gracias por darnos esta valiosa información. Estábamos conversando con el profesor Néstor Viloria, rector de la Universidad Experimental Nacional de las Artes, UNEARTE. Hoy, bueno, abordamos el tema sobre el diplomado en Economía Cultural que ofrecerá esta prestigiosa casa de estudio en el marco del octavo aniversario de la UNEARTE. Son las 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 21 de abril de 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Luigi Erloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Graduado entre los primeros, mi cantar es para el pueblo. Óyelo, las 5 de la mañana y amanece. Mi cantar va para el pueblo que muy bien se lo merece. Divinamente, Junior Solórzano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 37 minutos. Thank you.

porque hay una gran mayoría social que ha naturalizado la satisfacción de sus derechos sociales y a partir de ahí han empezado a solicitar cada vez más y de mejor calidad y tienen nuevas demandas que hay que repensar y que identificar cuál es el nuevo sujeto político, social, económico, cultural que ha emergido gracias a las revoluciones. Y yo creo que eso te obliga a tomar nuevas medidas en materia de política pública, de política económica, incluso de también repensar en qué momento está la región en términos de integración. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Oye, Lola. eres plata y que tú no voy a llevar. La muerte a mi casa y que yo no voy a llevar. La muerte a mi casa. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.